Hola mis adorados todos, soy Lucero y quiero contarles que mi nuevo disco Enamorada con Banda pues ya está a la venta y mañana, día 25 de abril, va a haber una promoción muy especial en Mix Up. Mañana encontrarán mi nuevo disco con banda, mi CD, mi DVD, a 99 pesos en Mix Up. Así es, a 99 pesos en Mix Up el día 25 de abril, todo el día, en todo el país, en todas las tiendas Mix Up. Así que no se lo pueden perder, va a ser un día muy especial celebrando el exitazo que está teniendo este disco Enamorada con Banda, lo cual les agradezco muchísimo de antemano. Y ya saben, mañana, 25 de abril, a Mix Up estará el disco y CD Enamorada con Banda a solamente 99 pesos en Mix Up en todo el país, en todas las tiendas. Un besote.